al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha dado verdaderamente una nueva alianza y ha escogido a sus discípulos para que sean sus apóstoles en el mundo y lleven esa nueva alianza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes, queremos recordar a los que sufren. Es el día de la cruz de Cristo. Y es el día en que todas las cruces humanas por la guerra, por la miseria, por el odio, por la droga, bueno, esas cruces también se ven iluminadas. Estamos en el año del jubileo de la esperanza. Cristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que nadie muera solo. Todo el mundo pueda poner la esperanza en el Padre del cielo. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, verdaderamente la esperanza. La esperanza nace de una nueva alianza. Me comentaba alguien, ¿por qué se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Las dos partes de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, testamento es un pacto, ¿verdad? Una persona hace un testamento, manifiesta su voluntad, por ejemplo, ¿no? Pero quiere decir alianza. Alianza es compromiso. El Antiguo Testamento estaba basado en las leyes y era muy difícil cumplirlo porque, como digo, dependía mucho de la fuerza humana. En cambio, hoy, dice la carta a los Hebreos, tenemos una nueva alianza donde la ley no está escrita, pues así como quien dice, en piedra o en papel, sino está en nuestro corazón. Además, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que esa ley pueda cumplirse. Recordemos, nadie puede cumplir lo que Dios pide si no es con la ayuda del mismo Dios. Por esto nosotros tenemos aquí también en el Evangelio el nombramiento de estos discípulos, de estos apóstoles de Jesús. Estos apóstoles de Jesús que son verdaderamente una variedad grande. Mire, Simón, al cual le puso el nombre Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a los que puso los Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, etc. ¿Por qué Jesús escogió a estos apóstoles, discípulos? Primero apóstoles, después discípulos, el que sigue, apóstoles, el que es enviado, sino para llevar el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la nueva alianza. Es decir, se trataba de hombres que fueron instruidos por Jesús. Ellos veían, escuchaban, creían lo que Jesús hacía y después van a ser enviados. Recordemos que hoy hay algunos que se autonombran apóstoles. Sí, está de moda, unos salen diciendo que van a hacer buena política y la hacen mal, unos que son médicos y son charlatanes, otros que son apóstoles y son negociantes. No. La nueva alianza se manifiesta en la fidelidad al Evangelio. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. En primer lugar, hermanos, ¿sentimos que somos parte de una alianza, o sea, de un pacto con Dios? Me comentaba una persona que una pariente, una prima, me recuerdo yo, había ido a pasear a Estados Unidos y decía, bah, decía, ahora ya no soy católica, ahora tengo otra religión y bueno, también me puedo cambiar por tercera vez. No, la alianza en el bautismo es sagrada. No puede uno quitarse la religión, o por lo menos la fe cristiana católica, como quitarse la camisa, cambiarse de zapatos. No, definitivamente la fidelidad a la alianza es algo importante. De ahí nace la esperanza de la fidelidad. Y por eso estos hombres son, tenemos entonces cuidado de esta alianza nueva. Segunda pregunta, estos que eligió Jesús, ¿nosotros tenemos conciencia de que la Iglesia es apostólica porque Él los elige y los manda? ¿Y no existen estos autonombrados que van por el mundo haciendo de la fe un negocio? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Has escogido a 12 discípulos tuyos para que puedan estar contigo, para que puedan ver lo que tú haces y llevarlo al mundo. Aumenta nuestra fe, Señor Jesús, para que nosotros también tengamos ese poder estar siempre contigo y llevar al mundo un evangelio de esperanza, de misericordia, porque esto es lo que el mundo necesita, conocerte a ti, que eres la respuesta misericordiosa de Dios, oh Cristo, esperanza nuestra. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 84 dice, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Algunos buscan, muéstrame, Señor, tu bendición dándome mucho dinero. Otro dice, muéstrame, Señor, tu justicia castigando a mi enemigo. Otro dice, muestra, Señor, tu poder y que este mundo se acabe. Nuestro Dios, como dice Papa Francisco, es el Dios de la misericordia. Su nombre es misericordia. Entremos en la contemplación. Imaginemos Jesús que va nombrando y va llamando a estos 12 discípulos. Alguno de ellos lo va a traicionar. Pero bueno, en el fondo la vocación es para llevar esta buena nueva de esperanza a todos. Una vez más decimos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, ante todo, pues, recordar que tenemos una alianza nueva, ¿no? Ya pasó el antiguo sacerdocio, hoy tenemos un nuevo sacerdocio, pasó la antigua alianza y tenemos una nueva alianza. Cuidado, porque el evangelismo se está volviendo judaísmo. Se está volviendo judaísmo. Todo es el Antiguo Testamento. Todas son citas del Antiguo Testamento. Ya no leen el Nuevo ni lo predican porque ya se promete la venganza, la prosperidad. No, tengamos esta identidad cristiana católica. Y en segundo lugar, nosotros también. Recordemos que así como ellos fueron llamados, tenemos un llamado nosotros para llevar al mundo un evangelio que no es de bendición, de venganza, de una justicia justiciera, sino es el evangelio de la misericordia. Lo que el mundo quiere y espera es precisamente esa buena nueva. Hoy nos acompañe y hoy nos bendiga San Francisco de Sales, un obispo de Ginebra, Suiza, en el siglo XVII. La ciudad era totalmente protestante, cruel. Mataban inclusive a los que no pensaban como ellos. Cuidado con una religión de violencia. Y él con su dulzura les convirtió y les enseñó el camino verdadero. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.